que apareces y me dices que lo nuestro ha terminado. Que te perdone, que no sabes qué ha pasado. Que decidiste darte un tiempo y que era lo mejor. No voy a seguir tu juego, que me cuelgas y me llamas. Y a partir de este momento, veamos quién pierde y quién gana. Porque lo que es este pecho, más nunca vuelve a buscarte. Yo no estoy para rogarte, ni para andar perdiendo el tiempo. Porque lo que es este pecho, más nunca vuelve a buscarte. Yo no estoy para rogarte, ni para andar perdiendo el tiempo. Ya no va a doler si tú te vas, no me vas a ver detrás de ti. Te olvidaré, ya lo verás. Si te vas, qué bien por ti. Porque lo que es este pecho, ¿quién pierde y quién?